Radio Juan Gómez Millas presenta Cantores que reflexionan. Una hora de la mejor música latinoamericana. Conduce Ricardo Loyola. Saludo amigos y amigas de Radio Juan Gómez Millas. Iniciamos, como es costumbre, este encuentro con la música latinoamericana en su programa Cantores que Reflexionan. Como siempre, detrás de los micrófonos, les saluda Ricardo Loyola, con la intención de invitarlos a este viaje que hacemos, como les decía, cada semana por nuestra música latinoamericana. Y ya cerrando lo que es el mes de agosto, cerraremos también lo que es parte de esta evolución que hemos hecho respecto a la música latinoamericana, valga la redundancia, cómo se ha ido empoderando los distintos estamentos, los distintos nichos que tiene también nuestra música chilena y, por qué no, la nueva canción chilena. Vamos a ir cerrando, porque se los digo, porque ya en el mes de septiembre esperamos poder hacer un especial con el conjunto Inti Illimani, conjunto que celebra 50 años de existencia este 2017 y con el cual compartiremos, yo creo, gran parte del mes y obviamente un poquito más. Pero les recuerdo también que nuestro programa lo pueden ustedes encontrar en nuestra fanpage, en nuestro muro de Facebook, programa Cantores que Reflexionan. Nos buscan en Facebook, le dan me gusta y pueden encontrar las distintas versiones que se han ido editando de Cantores que Reflexionan durante estos 3 años que llevamos en la radio Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile. Vamos a partir entonces inmediatamente nuestro programa del día de hoy con un tema instrumental que representa, en resumen, en síntesis, y nos sirve como introducción lo que vamos a hablar el día de hoy. Esto es la influencia propiamente tal de la música latinoamericana, los distintos ritmos de nuestros países de Sudamérica en nuestra música chilena. Pupurrí en Quena, unas melodías populares de América adaptadas por el gran Roberto Márquez. Esto se edita en el primer disco del conjunto Illapu, que sale a la luz pública en el año 1972 por la discoteca del cantar popular La Dicat y que se denomina Música Andina. Escuchemos entonces este Pupurrí en Quena del conjunto Illapu, con el cual damos inicio al programa de hoy de Cantores que Reflexionan. Thank you. Como les había adelantado un poco ya en el mes de septiembre, vamos a iniciar una serie de programas especiales recordando lo que es el conjunto Inti-Illimani, esta tremenda agrupación que celebra 50 años de existencia. Y hoy también en este programa en el cual hacemos el epílogo, la conclusión, el resumen de lo que es este viaje que hemos dado durante todos estos meses respecto a la influencia de la música latinoamericana en nuestra nueva canción chilena, los traemos también a colación. Y cómo no, si en el año 1969 ellos graban su primer long play en Bolivia, en La Paz, en el sello Impacto. Se trata del disco Si Somos Americanos, el cual, junto con tener temas chilenos, por ejemplo, tiene una cueca, Lárgueme la manga, tiene una serie de canciones y ritmos que pertenecen a nuestro folclore latinoamericano. Música del Ecuador, por ejemplo, como la que vamos a escuchar a continuación, La Naranja, un tema popular ecuatoriano. Luego, ese mismo año, en el año 1969, ya de regreso a Chile y a sus labores universitarias, el conjunto graba en el sello JJ, que posteriormente se transformaría en la DICAP, sello de las juventudes del Partido Comunista de Chile, graban el disco Inti-Illimani. Este disco que tiene este símbolo incaico quechua de color amarillo en un fondo celeste. La Lágrima, una composición popular del altiplano boliviano. Así empezamos a escuchar lo que es esta mixtura que hace el conjunto Inti-Illimani, que permanecerá durante toda su larga trayectoria. La Naranja, popular ecuatoriana del disco Si Somos Americanos, grabado en Bolivia en el año 1969. Y La Lágrima, una popular boliviana del disco Inti-Illimani, del sello de las Juventudes Comunistas de Chile, también del año 1969. La naranja nació verde, el tiempo la amarilló. La naranja nació verde, el tiempo la amarilló. Tan bonita, tan señora, tan querida para mí. Tan bonita, tan señora, tan querida para mí. A mí me llaman el chagra, chagra soy en realidad. A mí me llaman el chagra, chagra soy en realidad. Pero para las quiteñas no me falta habilidad. Pero para las quiteñas no me falta habilidad. Eso es guambrita, así es. Dicen que las penas matan, las penas no matan, no. Dicen que las penas matan, las penas no matan, no. Que si las penas mataran, ya me hubiera muerto yo. Que si las penas mataran, ya me hubiera muerto yo. Dame la naranja, mi amor, dame la naranja, mi bien. Dame la naranja, que quiero gozar. Dame la naranja, mi amor, dame la naranja, mi bien. Dame la naranja, que quiero gozar. Thank you. del cielo, espuma del mar, hacha y cuchillas, pan me queriste. También, como les decía, el conjunto Inti Illimani no ha perdido esa idea de fusionar lo que es la música chilena con los distintos ritmos y repertorios que existen en América Latina. Eso no lo perdió durante su estadía en Chile, sus orígenes en Chile, y luego también durante su tiempo que tuvieron que vivir en exilio. Grandes discos que compilan lo que es la música latinoamericana son los discos editados bajo el nombre Canto a Pueblos Andinos. El disco Canto a Pueblos Andinos volumen 2, editado por el Dichi del Zodíaco en el año 1976 por el conjunto Inti Illimani, recopila entre otras canciones un tema popular argentino, A Vos Te Hay Pesar. Es el tema que vamos a escuchar a continuación. En conjunto con un tema grabado en el año 1979 por segunda vez. Ya se había grabado por primera en el disco Inti Illimani del sello EMI Odeón en el año 1970, mientras ellos se encontraban en Chile. Se trata del popular tema mexicano La Petenera, un tema que también forma parte de la discografía tradicional y el repertorio ya más clásico del conjunto en sus diversas presentaciones. Entonces, desde Argentina, A Vos Te Hay Pesar, y de México, La Petenera, con el conjunto Inti Illimani, el primero del long play de Canto a Pueblos Andinos volumen 2, y el segundo, Canción para Matar a una Culebra o Inti Illimani volumen 6 del año 1979. Pesar y no La sirena está encantada porque desobedeció. La sirena está encantada porque desobedeció. No más por una bañada la hará. No más por una bañada que en Jueves Santo se dio. Que en Jueves Santo se dio y a la Semana Sagrada. La sirena de la mar me dicen que es muy bonita. La sirena de la mar me dicen que es muy bonita. Yo la quisiera encontrar, lara, ay, lara, ay, lara. Yo la quisiera encontrar para besarle su boquita. Pero como es animal no se puede naditita. Yo me embarqué y en una barquita inglés. Una vez yo me embarqué y en una barquita inglés. Al pasar por Alemania, lara, ay, lara, ay, lara. Al pasar por Alemania me dijo un sabio francés: en la costa americana ya alumbra el sol al revés. De los hombres más recordados de lo que es nuestra nueva canción chilena es el caso del maestro Víctor Jara. Víctor Jara, si bien no pudo seguir publicando su discografía debido al cruento final al que fue sometido en manos de los efectivos militares mientras se encontraba detenido en el Estadio Chile durante la dictadura militar los primeros días, Víctor nos dejó una serie de long plays en el cual también, pese a que él tiene una gran gama compositiva, él compuso muchos temas, bueno, también recopiló algunos temas que son parte del folclore latinoamericano. Y es el caso, por ejemplo, que en el año 1970 él edita el disco Canto Libre por el sello EMI Odeón, en el cual incluye un tema popular peruano, un tema del folclore negro del Perú, de estos que fueron recogidos por Nicomedes Santa Cruz, este tremendo folclorista peruano. Inga nos va a cantar Víctor Jara, junto con un tema que se edita en el año 1967, unos 3 años antes, en el sello Odeón, en el disco homónimo Víctor Jara. Un tema popular argentino, que también se hace muy popular en aquellos tiempos y pasa a formar parte también de la discografía de Víctor, del repertorio de Víctor en sus presentaciones en vivo. Casi casi. Vamos a escuchar entonces del Perú, Inga, y Casi casi, popular argentino, junto al gran maestro Víctor Jara. La criatura, mi mamá, mi taita, cuida con la criatura. Inga, inga, cuida con la criatura. Inga, inga, cuida con la criatura. Cuidado con la criatura, cuidado con la criatura, cuidado con la criatura. Me dijo que tope la raya guaracuy. desde ayer. ¿De cuándo? Desde ayer. ¿De cuándo? Estos sanguitos que me están picando, sangre de la vena, mamita. ¿Qué me estás sacando? Sangre de la vena, mamita. ¿Qué me estás sacando? ¿Qué me están sacando? ¿Qué me están sacando? ¿Qué me están sacando? ¿Qué me están sacando? Mi amito se ha ido para el campo y me deja mi amita cuidando. Y desde ayer. Desde ayer, cuando el amo sepa lo que está pasando, va a ser con el cuero negrito, zapatito blanco. Va a ser con el cuero negrito, zapatito blanco. Zapatito blanco, zapatito blanco. Zapatito blanco, zapatito criatura, cuida con la criatura. Recorriendo lo que son nuestros intérpretes de la nueva canción chilena y que recogen gran parte de su discografía o recogen en parte de ella lo que es el folclore latinoamericano. En el caso de los hijos de la gran Violeta Parra, como es Ángel Parra, el desaparecido músico que hace muy poco nos dejó trágicamente, también él recoge una serie de canciones que son parte del repertorio latinoamericano. Existió una cercanía muy grande de Ángel con los músicos cubanos, por ejemplo, y por eso se encuentra dentro de su discografía en el disco Canciones de Patria Nueva, editado por la Peña de los Parra en el año 1971, temas de Pablo Milanés como Pobre del Cantor, que vamos a escuchar a continuación, y que es acompañado por el grupo Los Blobs. También Ángel Parra, interpreta música argentina y especialmente del gran maestro y padre de lo que es nuestra música latinoamericana, como es Atahualpa Yupanqui. En el disco, Ángel Parra interpreta a Atahualpa Yupanqui de La Peña de los Parra del año 1969. De este disco escucharemos Preguntitas sobre Dios o Las Preguntitas, de autoría de Atahualpa Yupanqui. Pobre del Cantor, de Pablo Milanés. Y Preguntitas sobre Dios o Las Preguntitas, de Atahualpa Yupanqui, el primero de Cuba, el segundo de Argentina, en la voz de Ángel Parra. Ni protección, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Un día yo pregunté, padre, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, padre, ¿dónde está Dios? Mi padre me miró serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, al fondo del socavón. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. al tiempo pregunte yo, hermano, ¿qué sabes de Dios? Al tiempo pregunte yo, hermano, ¿qué sabes de Dios? Mi hermano bajó los ojos y nada me respondió. Mi hermano vive en el monte y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpientes, la vida del leñador. Sudor, malaria y serpientes, la vida del leñador. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión. Oigo las voces del pueblo que cantan mejor que yo. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí o tal vez no. Lo seguro es que él almuerza en la mesa del patrón. Lo seguro es que él almuerza en la mesa del patrón. Si hay una cosa en la tierra más importante que Dios, es que nadie escupa sangre pa' que otros vivan mejor. Y es que nadie escupa sangre pa' que otros vivan mejor. Obviamente, si estamos hablando de la familia de los Parra, no podemos dejar fuera a la hermana de Ángel, Isabel Parra, quien durante su tiempo en discografía, ella recopiló bastante música latinoamericana, bastante música venezolana, en los tiempos especialmente que se encontraba en el exilio. Pero durante su época en que grabó sus primeros discos en el sello Demon y luego el sello Arena, también recopiló música de otros países. Es interesante, por ejemplo, en el volumen 2 de Isabel Parra, del año 1967 para el sello Arena, en el cual ella incluye muchas composiciones de Paco Ibáñez y mucha música española que se trae a Chile gracias a la labor de Isabel Parra. Bueno, pero nosotros nos vamos a dedicar a dos temas que son parte del primer disco de Isabel, el primer long play editado por el sello Demon de Camilo Fernández en el año 1966 y que tiene como nombre homónimo Isabel Parra. De allí vamos a escuchar un tema popular peruano, Malaya, el amor malaya, y un tema popular venezolano que son del gusto preferido de Isabel, Canto del Agua. Estos dos temas con Isabel Parra recorriendo lo que es la influencia de la música latinoamericana en nuestra nueva canción chilena. Thank you. orilla del río. Soy un canto mañanero a la orillita del río que te va diciendo, negro, tápame que tengo frío. Que te va diciendo, negro, tápame que tengo frío. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Soy un canto mañanero a la orillita del mar. Soy un canto mañanero a la orillita del mar que te va diciendo, negro, vámonos a enamorar. Que te va diciendo, negro, vámonos a enamorar. Ay, ay, ay, y esta noche yo me voy, ay, ay, ay, a pasear entre las dunas. Ay, ay, ay, ay, y esta noche yo me voy, ay, ay, ay, a pasear entre las dunas. Ay, ay, ay, préstame negro tus ojos, préstame negro tus ojos por si se esconde la luna. Ay, ay, ay, préstame negro tus ojos, préstame negro tus ojos por si se esconde la luna. Cuando estoy cerca del mar, ay, ay, ay, yo no sé lo que me pasa. Ay, ay, ay, cuando estoy cerca del mar, ay, ay, ay, lo que me pide mi negro, lo que me pide mi negro, no se lo puedo negar. Ay, ay, ay, lo que me pide mi negro, lo que me pide mi negro, no se lo puedo negar. La la la la la la la la la la la la. Bueno, para finalizar el programa de hoy de Cantores que Reflexionan, vamos a irnos con uno de los conjuntos que más destacó o que más fue promocionado durante el proceso de la nueva canción chilena. Se trata del conjunto Quilapayún, quienes desde uno de sus primeros discos, el disco primigenio que lo saca a la luz, el primer long play Quilapayún 1 del año 1966, editado por el sello EMI Odeón, graban temas populares de nuestra música latinoamericana, como es el caso de la cuequita boliviana o la boliviana, como se conoció más sencillamente, un tema popular de la República Boliviana. Pero eso se mantuvo como una constante también del conjunto de seguir con la música latinoamericana, sin perjuicio que contaban con varias composiciones que ya fue haciendo el director que había en aquel tiempo, don Eduardo Carrasco, y bueno, otros también después fueron dando un poco más de ellos. Existe la mixtura con Sergio Ortega, con Luis Sáez, con Desiderio Arena, con Gustavo Becerra en algún minuto, la irrupción de Patricio Wong para hacer otros arreglos, etcétera. Bueno, pero igual quedó por ahí latente el hecho de seguir recopilando lo que es la música latinoamericana. Y así lo encontramos en el año 1980 en el disco Alentours, editado por el sello Paté Marconi en París, en Francia, donde encontramos temas populares cubanos, como es el caso de Ogueré. Vamos a escuchar estos dos temas del conjunto Quilapayún, La Boliviana, del disco Quilapayún 1, y luego Ogueré, popular cubana, perdón, del disco Alentours del año 1980. Con estos dos discos cerramos el programa de hoy de Cantores que Reflexionan y los dejamos invitados, obviamente, para que nos reencontremos la próxima semana con otro capítulo. Y también para que nos visiten en nuestra fanpage nuestro muro de Facebook, programa Cantores que Reflexionan, y nos den sus impresiones, nos quieran comentar algo, dar me gusta, etcétera, lo que ustedes deseen. Que tengan una excelente semana. Detrás de los micrófonos, como siempre, les saludó Ricardo Loyola. Radio Juan Gómez Millas presentó Cantores que reflexionan.